se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados. Están bien dotados en cuanto a... Lo hice sin querer. Nunca me había pasado eso. Bueno, tienen aquí el número de vehículos. ¿Qué ves? No hace falta explicar más. Si queréis hacer alguna pregunta sobre la dotación de los bomberos, el señor responsable os puede contestar.